El amor físico es un instinto natural, como el hambre y la sed. Pero la permanencia del amor no es un instinto. Parece el sentimiento caudal de emoción. Sin embargo, es la mente y pensamiento las que invitan al amor. Así surgen palabras racionales que van de la simple idea al corazón, y no del corazón a la idea sin razón. Nada de ilusión, y sí palabras reales que nacen al hilar el pensamiento en construcción. Digo certero y racional. Bésame con la inteligencia que produces al hablar de ciencia y literatura. Y así el amor se encarna en palabras dulces, llenas de gracia, sabiduría y ternura. Bésame con el alma y con el espíritu, que es lo que ya nadie menciona. Irracional vas hacia mí con ímpetu, cabal humanidad bajo cordura. Bésame con todo eso que la gente ha mandado al olvido. Me guardas en memoria certera y voy a tu pensamiento, donde me tienes resguardado un sitio. Bésame siempre en pensamiento y mi corazón será tuyo. Y será más real mi sentimiento. Thank you. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de este que es vuestro espacio, nuestro encuentro semanal, Cita con la Noche. Recibe, como siempre, un cordialísimo saludo de que te está hablando Alberto Sarasúa. Hoy estamos contentos porque en nuestro muro de Facebook y en muchos muros más hemos encontrado un poema magnífico de Leonardo Bloch Aguilar y también de Mar Pérez. Habla precisamente de ese amor racional, el amor que permanece, el amor que está ahí para siempre. Y es que el corazón pelea con mucha fuerza, pero también muchas veces tenemos que dejar que nuestra razón nos domine. Y es que realmente el amor es un sentimiento espontáneo y verdadero, es necesario desde luego para el corazón, pero mucho más para lo que tenemos dentro de nuestra razón. Y es que la vida no tiene sentido si no tiene el empuje de la emoción. Pero también es verdad que somos capaces de llevar nuestras emociones por un cierto sendero, el que nos dicta nuestra razón. Y así, combinando los dos, hacemos de una vida equilibrada algo nuestro, algo peculiar. Hoy en Cita con la Noche vamos a hablar de ese amor que es para siempre, de ese amor que lo cuidamos y de ese amor que lo tenemos siempre con nosotros. El amor tan importante, tan necesario y por desgracia tantas veces que nos falta, como el aire que respiramos, necesitamos. Necesitamos de verdad un amor que dé sentido a nuestra vida. Y hoy en Cita con la Noche vamos a dejarnos llevar en esta noche precisamente por la senda del amor, ese amor que lo tenemos tan cerca y a menudo tan lejos. Él había fallecido hace ya un año y se acercaba a una fecha muy importante, el día de San Valentín. Todos los años le enviaba un ramo de rosas a su esposa con una tarjeta que decía: «Te amo más que el año pasado. Mi amor crecerá más cada año». Pero este sería el primer año en que Rosa no las recibiría. Y las estaba echando de menos cuando llamaron a su puerta y, para su sorpresa, al abrir, estaba un ramo de rosas frente a ella con una tarjeta que decía: «Te amo». Por supuesto, se molestó pensando que había sido una broma de mal gusto. Llamó a la floristería para reclamar esto y amablemente el dueño le dijo saber del fallecimiento de su esposo un año atrás y le preguntó si había leído el contenido de la tarjeta. Le explicó que esas rosas las había pagado su esposo por adelantado, así como todas las demás para todos los años por el resto de su vida. Al colgar el teléfono, a Rosa se le llenaron sus ojos de lágrimas y al abrir la tarjeta vio que estaba escrita por su esposo y decía: «Hola, mi amor. Sé que ha sido un año difícil para ti. Espero te puedas reponer pronto, pero quería decirte que te amaré por el resto de los tiempos y que volveremos a estar juntos otra vez. Se te enviarán rosas todos los años. El día que no contesten a la puerta, harán 5 intentos en ese día. Y si aún no contestas, estarán seguros de llevarlas a donde tú estés, que será junto a mí. Te ama tu esposo». Y esto, amigos, nos hace reflexionar y darnos cuenta de que cuando se ama a alguien, no importa dónde estés, todo es posible. El amor, amigos, o es para siempre o simplemente muere, simplemente cae. O tiene ese sabor dulce y amargo a la vez de la eternidad, o se pierde en el tiempo y transforma todo en recuerdo. Y así lo dice un gran escritor, el amor no es una aventura. Tiene el sabor de cada una de las personas. No puede durar solo un instante. La eternidad del hombre lo compenetra. Por eso es sorprendente que haya personas que no se preparen para el amor para siempre. Cuando uno decide dar el paso de querer pasar el resto de la vida con otra persona, hay que darse cuenta de lo que lo fundamenta esa relación, y es precisamente que no tiene límites. Cuando uno tiene un compromiso y deja la puerta abierta por si acaso, ese por si acaso casi siempre llega. ¿Qué pasa? Que no confiamos en nuestra capacidad de amar para siempre. Pues así es el amor verdadero. El amor verdadero, amigos, es eterno. Es capaz de amar más allá de la muerte. Es capaz de vencer todos los obstáculos, incluso el obstáculo del tiempo. El amor para siempre es capaz de mandar rosas desde la eternidad. Thank you. Quizá en nuestro día a día, una de las cosas que nos resultan más difíciles, más complicadas, es superar esa etapa fugaz del enamoramiento. Y por eso, las parejas deben hacer actividades juntas para superar esa primera fase. Y tienen que estrechar más su vínculo. Recordemos que el amor es algo imprescindible para la vida y no solo porque garantiza la supervivencia de nuestra especie, sino también, y especialmente, porque pone en juego todo nuestro yo, todo nuestro ser, todo lo que realmente somos y todo lo que queremos llegar a ser. Parece muy difícil de creer que exista el amor para siempre, que el amor pueda durar toda la vida y que realmente siga siendo un amor íntimo, pasional y comprometido. Claro que pasan los años y entonces puede haber cambios en varios sentidos. Naturalmente que la pasión va cayendo con el tiempo. Pero esta pasión puede mejorar e incluso aumentar la intimidad. Realmente, si el amor va para abajo, si va muriendo, es verdad que puede volver a recuperarse. Pero para eso existe una condición, y es que las dos personas quieran hacerlo. No es posible de otra manera. No es posible con que una sola persona lo quiera. Tienen que quererlo los dos. Porque el esfuerzo que haga uno no va a funcionar. Y tenemos que fijarnos especialmente no en lo que decimos o en lo que pensamos, sino en lo que hacemos. En algo que nos haga sentir bien. Es muy importante seguir los consejos que nos dan los expertos. Por ejemplo, si notas que tu amor va decayendo, diviértete con tu pareja. Haced cosas juntos que realmente os alegre y os llene. Hay que encontrar actividades que interesen a los dos. Hay que cambiar las rutinas. Y no solo porque siempre lo has hecho así quiere decir que es la única manera. Busca alternativas más originales, más espontáneas. Y combate la tentación. Cree de verdad que no te falta nada fuera de tu pareja de lo que realmente tienes. Y si está fallando la relación, admítelo. Pero no te quedes ahí. Mira a ver qué puedes hacer con tu pareja. Para mantener un amor, es imprescindible alimentar el romance. ¿Cómo se puede hacer? Pues no le des flores como a una persona normal. Haz algo especial. Celebra tu aniversario una vez al mes. Ten especial detalle en los cumpleaños. Haz algo que realmente le llene. Hazlo, si quieres, al estilo antiguo. Escribe una carta real de amor. Porque cuando uno deja liberar su pasión, esa es la fuerza que llega. Haz que la vida tenga un nuevo sentido. Y haz sobre todo que el amor sea un descubrimiento para los dos, día a día, momento a momento, experiencia tras experiencia. En una relación de pareja es fundamental cultivar la amistad. Es imprescindible. Y solo se consigue con unas grandes dosis de respeto y generosidad. Comparte todo lo que puedas, aficiones, intereses, tiempo. No es lo mismo ser independientes que hacer cada uno su vida. Las parejas que tienen poco en común les cuesta mucho más fortalecer esos vínculos que los unan. Y no desaproveches ninguna ocasión para pronunciar palabras amables. ¿Y por qué no reconocer con palabras tus sentimientos? A veces, un sencillo halago es el mejor regalo y el mejor estímulo para seguir adelante. Y cuida algo que, por desgracia, estamos perdiendo bastante, y es la atención. Cosas pequeñas que en un principio salen casi sin pensarlo y que pronto se olvidan. Con el paso del tiempo te darás cuenta que las mejores velas que puedes encender no son las de una cena, sino eso que día a día vas haciendo que se convierta en algo propio, en algo necesario, en momentos de atención a tu pareja. Y piensa siempre en positivo. Y esto que es bueno siempre, en este caso, es, diría, necesario. Especialmente ante cualquier juicio que hagas sobre tu pareja. Sé prudente. Alaba su bondad. Es mejor hacer eso. Comparte el entusiasmo suyo en cualquier lugar. Y no arruines las ilusiones. Matar una ilusión es herir de muerte a una relación. Implícate en los problemas. Cuando hay contratiempos, cuenta con ella para salir adelante. Y muchas veces son simplemente ocasiones para estrechar los lazos cuando vienen fuertes las adversidades. Y convierte al amor en tu auténtica prioridad. En esta vida hay cosas muy importantes: el trabajo, la amistad, los hijos, pero cada uno tiene su lugar. Y ninguna debe anteponerse al ansiado amor para toda la vida. Si quieres conseguir que tus sueños se hagan realidad, no olvides nunca que tu pareja, que tu amor, es lo primero. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. La vida, amigos, es un aprendizaje y uno aprende que la vida no es justa, pero aún así vale la pena. Que la vida es demasiado corta para perder el tiempo odiando. Tu trabajo no te va a cuidar cuando estés enfermo, pero sí tus amigos y tu familia. No tienes nada que ganar cuando discutes. Y cuando llores, llora con alguien que alivia mucho más que llorar solo. Haz las paces con tu pasado para que no se te estropee el presente. Respira profundamente. Calma tu mente, que nunca es demasiado tarde para tener una niñez feliz. Pero está claro que la segunda depende de ti y de nadie más. Nadie se va a ocupar de tu felicidad más que tú. Elige la vida siempre y perdona todo a todos. Que el tiempo sana casi todo. Dale tiempo al tiempo. Y no te tomes tan en serio que nadie más lo hace. Cree en los milagros. Los niños, los tuyos, solo tienen una niñez. Que lo que verdaderamente importa al final de tu vida es que hayas amado. Sal todos los días, porque los milagros están esperando en todas partes. Que lo mejor siempre está por llegar. Aprende a ceder. Y fíjate que la vida, aunque no esté envuelta, sigue siendo un regalo. No olvides que a pesar del tiempo, a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que hayas vivido y lo que hayas dejado de vivir, y hasta el final de nuestras vidas, solo hay un amor que es para siempre, y es el amor verdadero. Pues por eso, querido amigo, querida amiga, te deseo que cultives tu amor, que lo cuides, que lo mimes, porque puede durar para siempre si realmente es verdadero. Y te deseo sobre todo que pienses que cada momento, cada día, es una oportunidad más que tienes para disfrutar de ese amor, para disfrutar juntos y sobre todo para hacer que la vida compartida sea una. Que como dicen que dos personas que se aman es como ver lo mismo a través de dos cuerpos. Porque la vida con ese sentido tiene realmente una magia. La magia que te deseo de todo corazón. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche. Seguimos compartiendo todo lo que tenemos y todo lo que somos a través de Facebook. Y te animo además a que busques Cita con la Noche y que compartas. Como el poema que hemos leído al principio. Un poema que realmente nos ha hecho mucha ilusión porque lo hemos encontrado, nos han etiquetado en lo que es Cita con la Noche. Cita con la Noche con Leonardo Beloca Aguilar y con todos los amigos que sois parte ya de un espacio que compartimos. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por estar ahí. Y gracias por querer estar ahí porque hace que todo esto tenga mucho más sentido. Amigos, ha sido un placer. Nos seguimos escuchando en Cita con la Noche.